Sí, realmente un conflicto muy duro. No es que no los hemos tenido en esta intensidad en la provincia de Neuquén años anteriores, pero sin duda es de los más duros que nos ha tocado atravesar. Comenzamos con un plan de lucha que en la primera semana incluía 48 horas de paro. Esa metodología la continuamos durante 2 o 3 semanas. Después pasamos a la modalidad de paro de 72 horas semanales, también un par de semanas. Bueno, y desde hace ya 3 semanas que tenemos continuidad de la medida de fuerza, con una mesa de negociación en la última instancia, después de 3 que tuvimos, pero ninguna de ellas aparecía nada significativo. El gobierno nos convocaba para hablar prácticamente del ofrecimiento original que hizo el 20 de febrero, con una propuesta que consistía en aplicar el IPC del primer trimestre y después esperar a otra mesa de negociaciones porque el gobierno no se podía comprometer a más que eso. Bueno, el paro se desarrolló, vinieron descuentos de día de paro de lo que tiene que ver con el mes de marzo. Eso de ninguna manera amedrentó a los compañeros porque recuerdo ese día estábamos en jornada unificada y en asamblea en un gimnasio grande que tenemos acá en Neuquén y más de 2.000 compañeros nos reunimos en asamblea donde a partir de ahí comenzó la continuidad del paro, ¿verdad? Como respuesta a los descuentos que hizo el gobierno provincial. En las mesas de negociaciones que vinieron después la propuesta no se modificó y creo que tal vez lo más saliente de la situación, de alguna manera ustedes lo estaban analizando, si no escuché mal, cuando estaban comentando el resumen de nuestro conflicto, hace aproximadamente una semana, hay una mesa de negociación, el gobierno propone la continuidad del IPC por un trimestre con el número de 6,3 porque es el número que ya se conoce. Nosotros nos estamos manejando con un promedio de IPC entre lo que mide el INDEC, Córdoba y la provincia de Neuquén, porque llamativamente el IPC de Neuquén siempre figuraba como de los más bajos y no es así para nada, no se refleja para nada ni en las góndolas ni en el costo de vida. De todas maneras así, en esta mesa de negociaciones hay un IPC que para el primer trimestre de 6,3% aumento. El gobierno se compromete a llevar a cabo el segundo trimestre también, pero con un número que por supuesto no se puede hablar porque todavía no está valorado, no fue analizado, y no decía nada en concreto de la devolución de los días de paro y tampoco daba cuentas de qué iba a ocurrir el resto del año. La propuesta fue rechazada muy mayoritariamente, pero con la situación particular de que la conducción provincial de nuestro sindicato, bueno, que está dirigida por un compañero que también integra la Junta Ejecutiva de la CEPERA, propone la aceptación. Bueno, fue aplastante en este caso el triunfo de quienes rechazamos y propusimos seguir la medida de fuerza que continúa hasta el día de hoy y va a continuar todas estas semanas que viene también, porque sobre el viernes vamos a tener nuevas asambleas y plenarios para determinar cómo continúa la medida de fuerza en caso de que no hayamos tenido una mesa de negociación. Como siempre, Daniel, si hay una propuesta concreta del gobierno, Daniel, la evaluamos en asamblea. Claro. Daniel, ¿el gobierno se escuchó algo que estaba por sacar o sacó un decreto? El gobierno hizo efectivo el pago del 6,3 con los haberes que cobramos hace un par de días. Nosotros hicimos una conferencia de prensa en el sentido que lo rechazamos, no es lo que salimos a buscar. Nosotros pedimos a nuestro empleo un 12% de recomposición salarial y sobre ese 12% las recomposiciones que se vayan actualizando por esta modalidad de promediar los IPC, porque necesitamos recuperar lo que hemos perdido en el paso del año pasado a este año. De ninguna manera esta propuesta que hace el gobierno nos permite esa recuperación. Sabemos que hay un mandato nacional, el mismo gobierno lo reconoce, de que el gobierno de Macri, a través de lo que se conoce como pacto fiscal y otros acuerdos que existen entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, no se puede hablar de aumentos para el segundo trimestre del año. por eso es que de alguna manera pone el freno en las propuestas del gobierno provincial con una propuesta que es mezquina y que no va más allá del receso invernal. Nosotros en este sentido vamos a continuar dando la batalla porque estamos convencidos de que peleamos por un salario que es justo. No podemos seguir perdiendo puntos en relación a la inflación y de alguna manera votar por la aprobación de esta medida sería votar nuestro salario a la baja. Daniel, ¿y cómo vienen articulando las luchas en la provincia con estatales, con el trabajador del sector privado? ¿Se vienen dando ese tipo de articulaciones? Con bastante dificultad, con excepción de los compañeros de Sanón, los compañeros de MAM, algunas experiencias que hemos conseguido con los compañeros de salud, pero en líneas generales con una dificultad importante, tal vez la misma que se nos cierra desde el punto de vista a nivel nacional, ¿no? Cuando la CETERA no convoca a las provincias a unificar planes de lucha, de alguna manera deja abandonado, a esto se le suman los cercos mediáticos, si no es por medios como el que estamos utilizando ahora para poder difundir lo que está ocurriendo en Neuquén, prácticamente no se nota. Un paro de 24 horas en la provincia de Buenos Aires es tapa de diarios a nivel nacional, pero que se garantizan dos o tres días de, digamos, de discusión a nivel nacional. En cambio, un paro por tiempo indeterminado de una provincia como Neuquén pareciera que no tiene, por supuesto, este peso. Nosotros somos conscientes de eso, por eso saludamos. Claro, ciertamente la huelga que vienen llevando adelante no ha sido con la fuerza que la tomaron de hacer hasta 5 días, ¿no?, y continuarla. Están siendo un ejemplo claramente para todo el resto del país. Comentábamos un poco en Provincia de Buenos Aires, tenemos una tremenda tregua a pesar de situaciones sumamente complejas que se están dando. Y de paso, recordamos siempre que ustedes trabajan con son docentes que trabajan mucho con la comunidad, así como con las fábricas recuperadas. Sí, y estamos teniendo muy buen apoyo, además de, por supuesto, el trabajo permanente que siempre hicimos con fábricas recuperadas. Pero estamos teniendo un muy buen apoyo además de la comunidad, cosa que tal vez en otros conflictos anteriores esto no se daba. Uno infiere que ante una situación de ajuste, de apriete, donde cantidad de compañeros, familias la están pasando realmente mal, al ver que hay un sector que la está peleando, de alguna manera se merece ser saludado por el resto. Creo que de alguna manera el escenario nos ha puesto en este clima. Pero volviendo a lo que tendría que ser lo formal del apoyo para poder pelearla en conjunto con el resto de lo estatal en la provincia de Neuquén, no nos está ocurriendo tanto ATE como UPCN a cambio de un convenio colectivo por sectores que ellos tienen. De alguna manera también se sumaron al silencio, a la paz social, y no acompañan, ni coordinan, ni participan de ninguna lucha de lo que estamos haciendo los trabajadores de la educación de Neuquén. Pero sí, frente a todas esas adversidades, tengo que decir que cada vez que tenemos actividades, somos miles en la calle, hemos hecho movilizaciones con más de 15.000 compañeros, aspiramos a que este jueves podamos repetir esa experiencia, luego de que vamos a estar volanteando en el puente carretero los días martes y miércoles. Hoy hemos tenido plenario de delegados, hemos tenido reunión con equipos directivos de las escuelas. Yo en este momento estoy por partir a una reunión que se va a dar en el ámbito del sindicato y entendemos que estamos en buenas condiciones para arrancarle una mesa de negociación al gobierno con una propuesta que tenga más que ver con lo que estamos pidiendo y no con lo que el gobierno quiere, que sería que votemos nuestro propio ajuste. Bueno, Daniel, si no te queremos sacar más tiempo, ya sabemos que ibas a una reunión en breves minutos, agradecerte desde acá todo nuestro apoyo a un sindicato y particularmente a Neuquén Capital, que nos ha dado tantos ejemplos de lucha, siempre desde abajo. Así que cuenten con nuestro espacio si es necesario para que nos volvamos a comunicar la semana que viene y esperamos que sea para que sea algo así como con los aceiteros, que hayan podido romper ese 12%, que en realidad es más que justo lo que están pidiendo. Un abrazo y nos comunicamos pronto, Daniel. Un abrazo de lucha, un abrazo militante para todos los compañeros y para los compañeros que están escuchando, para ustedes en el estudio, y bueno, seguramente la lucha docente nos convocará nuevamente en este espacio.